Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase entre una mañana de estas y Caballero de Día, con todo protocolo, con la higiene que dispone también la situación y la burbuja habitual. Señor Pablo Caruso, el gusto de saludarlo. Señor Carlos Heller, el gusto de saludarlo a usted. Y a Cittadini también. Aunque a Cittadini me da la sensación de lo escucho desde muy tempranito, entonces ya lo tengo incorporado. ¿Qué hace, Porque Martín? Es efectivamente así. Me escuchás desde muy temprano. Sí, me levanto. En realidad antes lo escucho a Pablo. Claro. Son parte de la familia, ya lo tengo incorporado acá a casa. Bueno, a ver, no sé por dónde quieren arrancar. Porque la verdad es que hoy hay diferentes noticias, algunas que están vinculadas a la economía, pero otras que están vinculadas al retorno a clases, digamos. No sé por dónde quieren ustedes empezar. Usted conduce, caballero. No, yo propondría alrededor de esta vuelta a clases alguna lectura que sea compatible con nuestras miradas sobre el asunto, digamos, con la que venimos teniendo. Pero digo, es un día hoy en la ciudad de Buenos Aires, 17 de febrero, donde hay un regreso parcial, no es masivo, es parcial, son la mitad de los pibes. Y con muchas preocupaciones. No sé cómo lo viven ustedes, si lo viven como algo del retorno a la normalidad o como una situación o un paso angustiante. No, angustiante no, yo diría es necesario y preocupante. Necesario y preocupante. Digo yo, claro. No. Vamos a ver, incluso las declaraciones de la ministra de Educación de la ciudad de las últimas horas fueron distintas a las que vino diciendo, es decir, sí. Habló de donde se puede, de los turnos. De escalonamiento, ¿no? De escalonamiento, es decir, por eso. Vamos a ver cómo se instrumenta. Está claro que la situación, por ejemplo, ayer di un ejemplo. Bueno, dentro de un aula no se puede poner tanta gente, pero si en vez del aula se usa el gimnasio, pueden estar todos. Si hubiera gimnasios para todos, estaría resuelto el problema. Bien. Normalmente en la escuela, con suerte, hay uno. Así que veremos cómo funciona. El problema es que no se intente ganar una batalla política, sino que se ponga en el centro la vuelta a las clases cuidando la salud de los chicos y el riesgo de los contagios. Ese es el tema. Y de la responsabilidad con que se haga eso dependerá el operativo. Creo que es así. Para ¿cómo ha funcionado un poco todo esto de la pandemia para mostrar o evidenciar la desigualdad en un punto, ¿no? Porque estamos pensando en un retorno con una serie de emergencias, decisiones de emergencia, que si la infraestructura fuera otra, si todos los chicos tuviesen computadora, obvio, sería otra, si los docentes tuviesen su propia PC, móvil, que se la garantice, sería otra. Y sin embargo, es como construir con cosas muy precarias, ¿no? Todo el tiempo. Sí, así todo, incluso en los países centrales, hubo inicios de clases y suspensiones. Porque hubo aumento de los contagios y demás. Es decir, en realidad es móvil esto y nadie tiene la respuesta. De lo que se trata es de poner las prioridades en donde tienen que estar, en el primer lugar, y que todo se haga de acuerdo a esas prioridades. Creo que eso es básico. Sí. La discusión no es presencialidad o no, como no era cuarentena o no. Es decir, lo mediático, lo sistémico nos lleva siempre a opciones falsas y a querer ponernos en el lugar que no estamos. Así, ¿quién puede querer cuarentena? El tema es, cuando aumentan los contagios, ¿cómo se hace para interrumpir la cadena de contagios? Y bueno, y eso es inevitablemente requiere endurecimiento de medidas, que las vemos todos los días en el mundo entero. Sí. Marchas y contramarchas, avances y retrocesos. Todo el mundo quiere avanzar, todo el mundo quiere que la economía funcione mejor, que la gente tenga más posibilidad de hacer cosas, y al mismo tiempo los indicadores van marcando hasta dónde eso se puede hacer. Hay algo que a mí no me pasa desapercibido, coincidiendo en que efectivamente, bueno, si hay un consenso general para asumir un riesgo, porque se entiende que ese riesgo es menor de lo que se gana recuperando la presencialidad. Hay que ver cómo es en cada distrito. Imagino que cada distrito hará su propia evaluación. Pero yo y dentro de cada distrito, Pablo. Y dentro de cada distrito, cada escuela, digamos, ¿no? Claro. A mí hay algo que me preocupa y que tiene que ver con lo que decía Carlos en términos de lo político partidario. A mí me parece que en la Ciudad de Buenos Aires se parte de una estafa a la sociedad porteña, que tiene que ver con esa promesa de vuelven todos, porque fue así, no estoy exagerando, no estamos exagerando con esto. Lo primero que se dijo fue vuelven todos los pibes y las pibas todos los días por lo menos 4 horas. Y con eso se empezó a, incluso de vuelta, a maltratar al cuerpo docente, etcétera. Entonces eso generó una expectativa que no se puede cumplir. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí me emociona cómo la comunidad educativa hace hombro con hombro y trata de encontrarle la vuelta, porque eso es lo que empieza a pasar ahora, lo que está pasando ahora. Por supuesto siempre hay de todo, ¿no? Hay autoridades más piolas que otras y docentes más piolas que otros y familias más piolas que otras. Pero lo que empezó a pasar en un momento en que pasó la bronca sobre cómo se empezó a trabajar sobre lo improvisado, es ese intento de tratar de sacarlo a flote, ¿no? Y que todo sea lo más cuidado posible, que los pibes y las pibas tengan una buena experiencia, porque después si están en el secundario se pueden adaptar más fácilmente, con más recursos. A mí me preocupa, inicial, primero, segundo y tercer grado, me parece que no va a ser sencillo, digamos. Pero bueno, ahí hay una decisión de ir a lo mejor que se pueda y tratar de sacarlo adelante. Vamos a ver cómo se da. Después ya está todo dicho en algún punto, ¿no? Ahora es ver qué es lo que dice la realidad. Recordemos igual, Pablo, que hoy arranca paro de ADEMIS también, ¿no? ADEMIS responde con un paro a esta vuelta a clases. Uno ahora, de los candidatos, ¿no? No es el más representativo, pero el más numeroso. Exacto. Sí, pero no sería de extrañar que UTCT ya, de hecho, lo han dicho, que si ven que no se cumplen los protocolos en algunas escuelas, también habrá medidas de fuerza, quizá focalizadas, pero se hará. Ahora, sí, yo confío, cierro con esto, las autoridades, por regla de juego, por reglamento, cada autoridad de cada establecimiento tiene, hay un artículo que indica su facultad, en caso de entender que no están dadas las condiciones para el cuidado de la salud, su facultad para cerrar la escuela. Bajo muchísima presión están. Pero si llegan a observar que la cosa no va, lo pueden hacer. Perdón, Marcos. No, lo que iba a decir, que metiéndonos también en materia de lo que veníamos charlando, hoy hablábamos con la secretaria general de ADEMI y decía, no invirtieron un mango en infraestructura en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, habrán adecuado algunas cosas y señalética que todavía no llegó, dicen, nos decían, pero... Pero si la red ha sido diciendo que todo lo que pasa es por el recorte que le hicieron con el tema del exceso que recibía por seguridad. Claro. De lo que no se entiende habla, es cuando lo tenía porque no lo hizo. No, pero además, ¿por qué sube los impuestos o las tasas? Porque me recortaron. ¿Por qué no paró las obras de infraestructura? Porque me cortaron. Es infinito el... No da la cuenta. Sí, es infinito. Lo usa para todo, es un commodity tiene ahí con el tema. Tiene un commodity. Mira. Pero bueno. El commodity, todo funciona cuando tenés atrás una maquinaria que te lo instala. Porque ese es el drama. Uh-huh. Cuando la maquinaria te lo instala y vos después tenés que salir a explicarlo. No, pero no es así, miren que no es así. Siempre corre de atrás, siempre. Bueno, vamos a decir que en términos de inversión no pone la plata donde debería, pero sí la pone donde le rinde, en un punto que sí, es un... Claro, es un buen inversor, querés decir. Exactamente, por lo menos no sabe que si pone plata ahí no le pegan, lo presentan como estadista, y su discurso, que por lo menos es en muchos casos ni siquiera necesita poner plata porque obedece al proyecto de los otros. Y por lo tanto, ni necesitan cobrar para hacerlo. Está bien lo que decís. Pero cobra. Además, bueno, nunca viene mal, dicen. Pero no, pero hay un tema. Es decir, por ejemplo, y no quiero salirme del tema, hoy lees los diarios, el dólar Guzmán. ¿Qué es eso? Sí. ¿Viste? ¿Cómo? Entonces, ahí, Guzmán dice: vamos a cumplir el presupuesto. Y eso es el dólar Guzmán. Y claro, porque el presupuesto es un dibujo y por lo tanto no se puede cumplir. Y entonces, opciones ya hoy están los famosos analistas que nos invocan una, hablando de las opciones al dólar Guzmán. Sí, sí. Y te tiran de todo, toda la fruta que se te ocurra, ¿no? Pero para que lo dato, los brutos, ¿qué sería el dólar Guzmán? ¿A qué le definen dólar Guzmán? A que el tipo de cambio se va a devaluar en el año el 25%, es decir, por debajo de la expectativa de presupuestaria del 29%, actuando como ancla y no como expansor de los precios. Es decir, vivimos una etapa, acuérdense que la explicamos hasta aburrirnos, que crearon la expectativa de la devaluación y los precios aumentaban por la devaluación que iba a venir. Bueno, ahora le dice, miren, el tipo de cambio va a ir atrás de la expectativa de precios. Por lo tanto, el dólar no puede ser una justificación para que aumenten los precios. Ayer Funes de Rioja dijo, vamos a tomar como referencia el presupuesto. Ojalá, sería una buena noticia. Vamos a tomar una referencia, están en los diarios de ayer, lo habrá dicho antes de ayer porque lo leí ayer, vamos a tomar como referencia el presupuesto, es decir, que van a respetar esa pauta que, vuelvo a repetir, el día que lo discutimos, miren, yo les diría, vayan al diario de sesiones, el diario de sesiones, el día que tratamos el presupuesto, yo diría, más de la mitad, y soy prudente, de las intervenciones de los diputados y diputadas de Junto por el Cambio, eran para decir que el presupuesto era un dibujo y que ya estaba vencido y pasado de moda y que no tenía nada que ver con la realidad. En realidad, en aquel momento estaban en plena ofensiva devaluatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Porque las cosas se van quedando atrás y uno se las va olvidando, pero hay que recordarlas, ¿eh? Hay que recordarlas. ¿Y vos le crees a Funes de Rioja? No, pero no le tengo que creer. Yo creo que hay una necesidad de ellos de dar alguna señal. El gobierno los reúne, les dice, muchachos, vamos por acá, vamos a revisar las cadenas de valor, vamos por acá, el presupuesto es el plan, los valores son estos, y bueno, tenés que animarte a decir, voy por otro lado. También, ¿no? Así lo pongo. Entonces, creo que el gobierno ha logrado poner en la cancha sus objetivos, sus valores, sus intenciones, que han dejado de ser un dibujo y en todo caso han pasado a ser materia de discusión. Y ese es el cambio que estoy intentando señalar. Hablamos nosotros acá, yo no recuerdo ahora si por el tema de los aplausos a Guzmán, ya pasó, ¿no? Es historia pasada, pasó en el siglo XIX, pero el día que estaba ahí en el Museo del Bicentenario, ¿hablamos de esos aplausos o cómo los podemos interpretar? Sí, qué sé yo, da para todo, viste que las interpretaciones son diversas, porque sí, sí. Además, algunos han extrapolado una frase donde Guzmán dice, vamos a nuestra gestión sin estridencia, sin medidas sensacionalistas, sin sorpresas, y algunos dicen que eso es lo que se aplaude, pero está dicho en un párrafo más largo, donde dice, vamos a cumplir con el presupuesto, nuestra expectativa de variación del tipo de cambio acá a fin de año es el 25. Vamos a revisar las cadenas de valor porque ahí está la clave. Está dicho en la misma en la misma conversación. Algunos creen leer, yo no podría decir que no, pero digo, no creo que cuando Guzmán habla de que la inflación es un fenómeno multicausal. Sí. Está queriendo decir que el problema está en la emisión monetaria, en el déficit fiscal, etcétera, etcétera. Ah, no está afirmando eso. Cuando dice multicausal, habla de más cosas. Dice multicausal. Lo que está diciendo, casi yo diría, lo hemos dicho acá, yo lo dije 200.000 veces, sí. Negar que la emisión o que el déficit tiene que ver es un error, hasta hacía una broma, yo decía, si no, el asunto sería tener buenas imprentas y se resuelve la economía. ¿Cuántas veces dijimos esto acá conversando? Sí. Reducirlo a las causas monetarias o fiscales es una cosa que es absurda, que no tiene nada que ver con la realidad. Negar la puja distributiva dentro del tema es una cosa imposible. Y cuando uno dice puja distributiva, dice cadenas de valor, dice intermediaciones innecesarias, dice todo lo que te lleva a decir cuando hablamos de puja distributiva. Cuando uno dice puja distributiva, dice lo que dijo en esa misma intervención. El objetivo es que el salario le gane a los precios. Sí, se lo pasó diciendo toda la semana. Sí. Sí, porque se dice que lo aplaudieron porque él dijo que la inflación era un tema macroeconómico, claro. Y que estaba todo, que todas las variables eran las que manejaba efectivamente el gobierno, como desprendiendo de responsabilidades a los actores, por ejemplo, a los empresarios. Ahora, también es cierto que todo lo que ocurrió después, todo lo que se dijo y todo lo que se viene haciendo indica... Pero un, un señalamiento a la cadena de valor, está claro. Diciendo que es todo lo que tiene el gobierno. Claro. Cuando está diciendo los salarios le tienen que ganar a los precios, está diciendo todo está en el marco de las decisiones del gobierno. Ahora, tengo una pregunta complicada. Pero ¿qué tiene que ver? No, digo, venís de un año que es el 2020 donde necesariamente tuviste que expandir el gasto o la inversión, digo, tuviste que inyectar algo de plata en la economía porque si no se venía todo abajo en el marco de la pandemia y eso está muy justificado ahora. Si no fuera por esa excepcionalidad, Martín Guzmán, ¿pondría el eje necesariamente en esa expansión o sería un tipo más restrictivo, más apegado a el control del déficit? Mira, yo no soy guzmanólogo. Y ni lo quiero ser. Ni lo quiero ser. Pero sí. Juzguémoslo por lo que hace y dice. Guzmán está hablando de reactivar la economía del lado de la demanda. Está hablando de incrementar la inversión en infraestructura como una cuestión necesaria para expandir la economía y para resolver problemas que están pendientes de hace mucho tiempo. Está hablando, insisto, de mejorar los salarios para desde el lado de la demanda poner en rueda, hacer marchar la rueda de la economía, recuperar capacidad ociosa instalada y ponerla a trabajar, generar nuevos puestos de trabajo. No veo en ningún lado eso que vos decís como posibilidad. No. Todo el discurso de él tiene que ver con reactivación económica por el lado de la demanda, no por el lado de la contención del gasto. Y cuando habla de por el lado de la demanda, habla de mejores salarios, de más gasto público, y también habla de que eso va a generar mejores ingresos fiscales y que esos ingresos fiscales van a contribuir con gradualismo, y lo dice así, a ir achicando la situación fiscal, que no es sostenible en el tiempo de manera ilimitada. Es decir, no se puede tener déficit de cualquier medida todo el tiempo, porque no hay secreto. El déficit se resuelve con crédito, tomando deuda, sí. O se resuelve con emisión, uh-huh. O se resuelve con ajuste. Perdón. O pidiendo... plata. Sí, tengo déficit, gasto más. Es decir, o trato de gastar menos, que es ajustar, sí. O emito, y sí. Entonces le doy a la maquinita, o pagaré. tomo prestado. Ya. Tomo prestado, no puedo. Sacala. Ya. Porque no existe quien me preste, y además lo que estoy haciendo es tratando de arreglar lo que debo. Es imposible que esté en una etapa que puedo tomar. Entonces, la cuestión es, ajusto el gasto o emito, o apuesto al crecimiento, que es lo que el gobierno está haciendo. Ni ajusta el gasto, ni pone a la emisión como la solución, porque está diciendo que la mejor recaudación impositiva va a permitir reducir la necesidad de financiamiento del Banco Central. a un nivel menor del que viene siendo históricamente. Eso es ir reduciendo la necesidad de emitir para achicar el déficit, achicarlo por vía de que no expando el déficit porque estoy incrementando los ingresos. Los ingresos crecen por dos motivos: mayor actividad económica o mejor política impositiva, que tiene dos facetas. Ayer se conoció, por ejemplo, lo que está haciendo AFIPA, aduana, etcétera, con el contrabando. ¿Ustedes vieron la información de...? Algo. Vi también que había ministerio, para, no tiene nada que ver porque sale un poco de la economía, aunque tiene que ver, vi Ministerio de Seguridad, Prefectura, trabajando sobre evasores en el... Ministerio de Seguridad, Prefectura, AFIP, sí. con la soja, el maíz, y pero camiones enormes, con millones de kilos... Sí, sí. O cientos de toneladas de granos y oleaginosas que evaden, contrabando, eso es contrabando. ¿Te acordás lo que yo dije acá el otro día? Que fue parte de mi intervención cuando tratamos la ley esta de exteriorización. Sí. Dije, a nadie le gusta, pero para que no tenga que haber recurrentemente exteriorizaciones, hay que trabajar sobre la evasión para que no haya lo que exteriorizar. Claro, claro. Me parece una gran noticia que los organismos del Estado, incluido el Ministerio de Seguridad, estén trabajando sobre el contrabando, sobre la evasión, tratando de acotar ese flagelo terrible. Porque eso también tiene que ver después con el déficit fiscal. Los amantes del equilibrio fiscal deberían aplaudir. Sí, no es lo que habitualmente hacen, ¿no? Te critican. No, pero deberían aplaudir. Te critican la inversión en seguridad social. Esperá, están buscando ingresos genuinos. Mm. Estamos hablando, no es aumento de presión impositiva, no es el país que más impuestos cobra. Es, che, paguen lo que está establecido, dejen de evadir. Vos querés un país normal, Carlos. Se la están afanando. Vos querés un país normal. Se la están afanando, esperá. Sí. Sí, sí, claro. Sí, sí. No, pero esa palabrita es interesante, porque parte de la normalidad implica esos privilegios, que no te controlen, claro, que la puedas chorear. Claro, por eso digo, se la están afanando. ¿De qué estamos hablando? Cuando agarran 12 camiones de esos enormes, esos que antes veíamos solo en las películas norteamericanas, ¿viste? Enorme, con acoplado, que llevan cubierto con una lona, y adentro y va mercadería no declarada. Sí. Entonces vos decís evasión y parece... son chorros. Bueno, Paraguay potencia sojera, ¿no? Claro. Eso lo hicimos nosotros. Directamente no pagan los impuestos y eso es un delito. Y quiero decir, para que no haya duda, los que cometen delitos se llaman delincuentes. Uh-huh. Porque pareciera que hay delitos que no llevan la calificación de delincuente. Sí. Alguien que comete un delito es un delincuente. Y no pagar los impuestos que dicen las leyes es cometer un delito. Y hacer contrabando es cometer un delito. Uh-huh. Que va contra los intereses del conjunto de la sociedad. Uh-huh. Carlos, tengo 4 minutos y necesito preguntarte algo sí o sí. Porque hay mucha gente que está mandando mensajes con relación al tema del aumento de la nafta o de los sucesivos aumentos. En realidad, ¿cómo fue el ordenamiento hacia arriba? Eso está presupuestado, ¿no? Está más o menos previsto en el año, entiendo. Sí. A ver. Y que va a crecer por debajo de la inflación. Claro. Hace contra vos, dale. Es así, ya lo dijiste todo vos. Ah, bueno, entonces... Es lo mismo que va a pasar, seguramente, el gobierno lo viene postergando, con las tarifas en general de los servicios públicos. No pueden quedar eternamente congeladas con una inflación del 30%. Porque entonces después vas a tener déficit, entonces después vas a decir que YPF es deficitaria y vas a castigar porque está mal gestionado YPF. Es decir, el proceso de acomodamiento de precios y tarifas es hacer que todos esos precios fundamentales de la economía tiren para abajo y no para arriba. que vayan por detrás de la inflación esperada y no por delante, que sean un freno y no un tractor. Bien. Pero no se puede dejar de ir acomodando. Ahora, eso tiene que ir de la mano de que tienen que mejorar los salarios. Entonces, si los salarios le ganan a la inflación y los precios de los servicios públicos van detrás de la inflación, el precio relativo de los servicios públicos pierde incidencia en el bolsillo de los trabajadores. Y por lo tanto libera más recursos para que esos trabajadores accedan a otros bienes y servicios. Me pregunto si eso... Esperá, déjame retenerlo. Sí, dale. Porque si no... El plan del gobierno es 30%, no es inflación cero. El plan del gobierno es, salimos del 54, bajamos al 36, queremos 30. Y si este año logramos 30, para el que viene nos vamos a plantear 25. Es ir desacelerando el proceso inflacionario y acomodando los precios relativos, haciendo que en esa desaceleración los salarios le ganen a los precios en su conjunto, que es la clave de todo el esquema. Si los salarios le terminan ganando a los precios, la política habrá sido exitosa. Solo quería aportar en términos de cómo lo lee la sociedad, digamos, ¿no? Porque la sensación es que durante el macrismo fue un tremendo abuso de todas las prestadoras de distinto tipo de servicio esencial, sí. Y los aumentos tarifarios. Y la sensación hoy, perdón la frase, la sensación es que hoy los precios de las tarifas siguen subiendo por el ascensor y que la recomposición salarial anda tocando el timbre en planta baja, digamos. No, no es así de ninguna manera. Los precios, las tarifas de los servicios públicos están congeladas desde enero del 2020, desde diciembre del 2019, ¿no es cierto? Están todas congeladas. No es así, ni por asomo, Pablo. Lo que sí empezó a pasar es que todo lo que se fue escalonando empezó a llegar. Uh-huh. Eso sí ocurrió. Lo que se fue escalonando, hubo una enorme cantidad de aumentos del 18 que se postergaron para adelante y empezaron y después finalmente llegaron. Del 19, perdón. Del 18 al 19. Último año de Macri, cuando patea para adelante. Por eso un subidón de las tarifas importantes en electricidad, en gas, que se vio, porque además después... Perdón, el año 20 estuvieron congeladas todas las tarifas. Sí, pero llegaron aumentos igual. No llegaron aumentos. Que habían estado pateados del año anterior, que habían estado pateados el 19. No. No hubo aumento de tarifas. Creo que no. Ojo que les quiero decir, cuando miran la boleta individual, una cuestión, las tarifas comparan consumos de periodos iguales. Si vos en enero y febrero de este año consumiste más que en enero y febrero del año pasado, vas a pagar más caro, porque hay un vínculo de la escala tarifaria con los niveles de consumo. Así que puede darse esos fenómenos, pero las tarifas de los servicios públicos de luz, gas y agua están congeladas, sí, todo el 2020. No estamos diciendo cosas distintas. Lo que digo es que se prorratearon aumentos del 19, se fueron escalonando para que no cayeran, por ejemplo, todos en el consumo, en el aumento del consumo de invierno, para que no cayeran en el gas, suponete, y eso se fue prorrateando para que se distribuyera a lo largo de los meses y no fuera un golpe tan, tan fuerte. Y eso es lo que después empezó a llegar. Lo que vos estás diciendo es que aumentos del año anterior. Correcto. Los pagaste este año. Exacto. Sí, Carlos. Claro. Roberto, perdón. Sí, es eso. Me están llegando un montón de mensajes, recién los acabo de ver, estoy entrando. Vamos a tener que prolongar el pase. O volver sobre el tema mañana. Volver sobre el tema mañana. Ah. Ahí está. Mira, la tengo a Sandra Russo que se sale de la vaina. No, pero por qué. Ahí en la gatera. Así la que, gente está muy, muy enojada, no, porque dice que las tarifas ya estaban muy altas como para que vuelvan a aumentar. Las tarifas estaban muy altas. Es cierto, pero hay que trabajarlo el tema. Creo que hay gente seria, responsable, que es la que está revisando los cuadros tarifarios, y confío en que habrá un proceso muy moderado de adecuación que va a contribuir al cumplimiento del objetivo general. Reitero, no se olviden que esto funciona si los salarios le ganan a los precios. Bien. Esa es la clave. Si los salarios no le ganan a los precios, todo esto que dijimos no funcionó. Ese es el partido. El partido de fondo es el partido. Carlos, me tengo que ir a las noticias de 8:30, pero mañana volvamos sobre el tema, porque te digo que acá no me había dado cuenta. Tenemos un montón de mensajes, ¿sí? Que tengas linda jornada. Chao, me quedo escuchándolos un rato. Dale, buenísimo.